programa 34, como bien decías vos, posterior al que nos dejaron completamente. Te lo dejaron tiradísimo. Y quiero decir una pequeña cosita. Muy probablemente el mejor programa del ciclo. Sí, claramente. Choqué. Sin temor a revolizarme acá, me chocamos los cinco con mi compañero. No, Alan no solo nos encargamos de la conducción, sino de la producción. Todo, todo, de principio. Todo una vez que, lo dice como una hazaña, una vez que tuvo que hacer algo. Producción. Así vamos a dejar solo más veces. Pero vamos a ir a lo importante porque realmente... ¿Qué tal? Buenas noches, soy Alan Salama, por si no me recuerdan. Las vías de comunicación después se las damos, pero vamos a lo importante porque esta es una semana crucial y ya desde la semana pasada veníamos tocando el tema y yo no me quiero morir sin abrazarte. No, no me quiero morir sin preguntarte, Marcelo. ¿Cómo estás preparándote para mañana a las 21:30, 22, no sé a qué hora juega? Estoy muy ansioso para... porque es un equipo argentino. Voy a estar hinchando por... Saber que el Club Atlético San Lorenzo de Almagro va a ser campeón de la Copa Libertadores América. Ya que no salió campeón Argentina en el Mundial, ahora ponemos todas las fichas con San Lorenzo. Mañana esperemos que salga campeón de... ¿Cómo te imaginás a Gentiletti marcando a Cristiano Ronaldo? Yo creo que va a ser un partidazo. ¿El de mañana? ¿San Lorenzo Real Madrid? Sí, suena raro imaginar San Lorenzo contra algo que no sea argentino o como mucho latinoamericano. No, yo creo que ya está, ¿no? O sea, digo, después del empate, que si lo empataron, mereció ganar San Lorenzo ampliamente. Yo conozco hinchas de San Lorenzo que están asustados, pero nunca la ganaron, le tiene miedo. Claro. Tiene esa cosa cuasi fatalista, no te digo de Racing porque es como insuperable, pero tiene ese miedo fatalismo de... La procesión va por dentro y pues te están... No, pero San Lorenzo... Pero está claro que son mucho más que los paraguayos. Sí, y San Lorenzo debería haber ganado claramente el partido que le empataron de casualidad en el último minuto, la única pelota que tiraron al área los paraguayos. O sea, y yo lo vi porque si no me pongo muy nervioso. No, tendría que haber ganado San Lorenzo, así que bueno, ya mandamos un saludo anticipado a la gente de San Lorenzo, un abrazo grande. Muy probablemente estemos festejando ya directamente. Seguramente mañana el obelisco sea un quilombo. O San Juan y Boedo, ¿no? O Carrefour, sí. Que va a estar lleno de ofertas. Claro. El jueves para homenajear a los campeones. Sí. La verdad es que ¿cómo han venido en estos días? Verdad que bastante, una semana bastante movida, con muchas noticias. Nos ponemos un par de informes lindos. Lindo el clima político, económico y laboral, está como álgido. Tenemos a miembros del Gabinete Nacional, de la Política Nacional, hablando de la izquierda. Ya hasta ese punto llegó la paranoia del gobierno, que hasta se toma tiempo para atacar a la izquierda, que generalmente era un actor ignorado. Alguien hay que echarle la culpa. No, y viste que siempre fue la izquierda el 2%, el 3%, y ahora les dedican espacio. Que le dedican espacio en las conferencias del jefe de gabinete. Intenta asociar a la izquierda con las últimas sectores que no tienen nada que ver con la izquierda y que ellos lo saben perfectamente. Está clarísimo que ellos prefieren que las elecciones o que en los procesos, en este proceso de, si se quiere, final de ciclo del kirchnerismo, la salida sea para el lado de Massa o de Macri de Scioli antes que por izquierda, ¿no? Y sí, digamos que la cosa quedaría dentro del régimen. Quedaría Fat en casa, pero dentro de la familia. Recuerda que las elecciones de legislativas del 2013 fueron históricas para la izquierda y podemos suponer que por ahí viene ese estás nervioso de ciertos sectores del kirchnerismo que ven fantasmas, macartismo por todos lados. Cuando en otro momento, como bien decías vos, Alan, es ese 2% que no incide, ahora es un 5%, si vos querés, o 7%, con excepciones importantísimas como Mendoza o Salta, pero resulta que ante la crisis que hay dentro del peronismo, la izquierda se planta o se posiciona como hoy por hoy el único sector que pelea por enfrentar la crisis que está llegando, la crisis del capitalismo que está llegando a afectar en lo que es la vida cotidiana, porque por ahí en la macroeconomía muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando se empiezan a perder puestos de trabajo, cuando empiezan a haber suspensiones, cuando empiezan a haber despidos, cuando empiezan a haber ajustes o recortes salariales, pautas salariales por debajo de la inflación, etcétera, resulta que la izquierda es la única que se está posicionando frente a este tipo de, ¿cómo se llama? De avances, de ataques, capital concentrado. De avances, y que de alguna manera es increíble que sectores del gobierno que supuestamente defienden los derechos humanos y que supuestamente defienden el empleo nacional y todo eso, estén atacando de esa manera a los trabajadores, cuando lo que están haciendo más que nada es defender a las grandes patronales, esos mismos fondos buitres. Es una locura esto de ver cómo cuando yo escucho discursos como los de Capitanich, inclusive cuando Cristina habló sobre Gestamp, en ningún momento se dice qué tienen que hacer, porque todo el mundo se horroriza con la protesta, con la toma de las fábricas, con los cortes de la Panamericana. En ningún momento el gobierno o los voceros del gobierno nacional dicen los trabajadores tienen que hacer tal o cual cosa para no ser despedidos. ¿Cuál es la solución que le proponen a los trabajadores que son despedidos de las fábricas? El gobierno está clarísimamente enmarcado en el discurso de Lesmata de que si son de izquierda no tienen derecho a trabajar. Si son de izquierda no tienen derecho a tener a luchar. Porque hablando de izquierda, se reveló en la autopsia que Robin Williams había usado la izquierda para ahorcarse, y se confirmó la hipótesis de suicidio de el querido Robin Williams, que todos lo conocemos que como un gran padre de familia, actor y durante 2 o 3 años jefe de la Barra Brava de Platense, Robin Williams. Lo recordaremos siempre por todos los papeles maravillosos que ha hecho Jumanji. A mí no me parece un gran actor, pero lamento Sumanji. Morty Mindy. Sí, Jumanji ni la vi, yo estoy tirando porque sé que a la girada le gusta. Papá por siempre, Retrato una obsesión, estaba buena que él hacía de loco. Robin Williams me gustó, es increíble Hook. Que el tipo con tan poca versatilidad... Creo que estuve pensando esa palabra todo el día para hablar de Robin Williams. Con tan poca versatilidad haya protagonizado películas de muy buena calidad. Buenos Días, ¿no? Vietnam, Bucalatino, hizo mucho. Los Poetas Muertos. Pero bueno, para mí su obra cumbre es Despertares. Despertares, yo la enganché una época, no sé, yo no tenía laburo, no sé qué. Y cuando Canal 13 daba películas de madrugada, después de En Síntesis, la enganché un día sin saber qué era. Espectacular, me quedé hasta las 4 de la mañana, 3 y pico, mirándola. Igual me queda por cualquier boludez a esa hora, pero estuvo muy buena Despertares, me acuerdo. Por otras cosas, Despertares. Gran película. Es un actor taquillero, digamos. Sí, pero ha sabido hacer grandes películas y ha tenido su trayectoria. Pero bueno, lamentablemente la depresión, ahora nos ponemos serios un ratito, la depresión es algo complicado de sortear, aunque se suele quizás subestimar, como uno dice, el comentario bien doña racista es, pero lo tenía todo, claro, y no sé cómo... Y bueno, justamente, cuando estás... ¿Sabes si tenía lo que quería? Capaz que tenía un montón de cosas, y capaz que tenía acceso a un montón de cosas y no tenía lo que quería. No, es que pero además es algo difícil de sortear un cuadro depresivo. Voy a decir algo que nunca nadie dijo, tenía todo, pero no tenía nada. ¡Oh! Estaba rodeado de gente, pero se sentía solo. Y hablando de frases comunes, lugares trillados y costumbrismo, mandarle primero un beso grande a... Vamos a hacer 3 cosas que tendríamos que hacer siempre en los primeros bloques, pero por suerte no está el profesor de Radio 1 de la UBA para corregirnos. Gabriel Campana. El primero es hablar del operador. Tenemos un operador nuevo y lo ignoramos de una manera mucho mejor que Gabriel Campana. Muchísimo mucho mejor. Mucho mejor que Gabriel Campana, que dicho sea de paso está viendo Atlanta Chacarita, porque bueno, también muy probablemente pierda Atlanta. Le gusta el fútbol. El chino, decinos tu nombre. Sí. Porque no, Nicolás, porque no sale al aire. No lo sabemos. Nicolás, ya lo dijo. Nicolás. Ya el no chino Nicolás, porque ya que estamos, matamos 2 pájaros de un tiro, el chino Nicolás. Y Nicolás Keitelman es nuestro operador de aire. El segundo, nuestro operador es el chino Nicolás. Nicolás Keitelman, nuestro productor. Segundo, un beso grande a la chica de Graves y Agudas. Sí. Hoy es el último programa que hacemos después de ella. Ya la semana que viene vamos a estar saliendo el jueves 21 de agosto y a partir de ese día vamos a estar todos los jueves de 22 a 24. A partir del jueves que viene. Del jueves que viene, así que... Y lo tercero es decirle a la gente cómo puede comunicarse con Sobredosis de PPT. Sí, primero nos puede llamar por teléfono al 4912-1408. Y si no, bueno, después tiene todo el tema de las redes sociales, que es lo más ágil y fácil hoy en día. En Twitter nos ubican por @sobredosis PPT. Y en Facebook, Sobredosis de PPT es la fanpage, así que ahí nos pueden estar nos pueden estar buscando si se quieren comunicar de alguna forma, tanto telefónica como vía virtual. Bueno, nos vamos ya mismo a la primer tanda, en realidad con tema musical, pero nos vamos porque está tardísimo. Vamos a tomar el Under, exactamente, un tema de Oasis de cuando no era nadie. Que no lo conocía nadie. De cuando era nadie, el último disco. Little by Little. Kinevia, lencería, bebedinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxers de mujer, corpiños deportivos, kinevia@gmail.com, 15 56 51 1593. Lencería Open Outlet. Primera y segunda selección. Discontinuos de primeras marcas. Lencería, corsetería, mallas, medias. Avenida de los Incas 4368 a metro del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medio-outlet.com.ar 4523-1175. Las identidades del sur suenan en la radio. 88.3 MHz. Radio Sur. Voces en movimiento. Revista Barcelona, una solución europea para el problema de los argentinos. En este número de Revista Barcelona, gasazo. Por los fallos del juez Griesa y el default, cada vez más argentinos de clase media hacen cola para obtener la visa palestina. Revista Barcelona, una solución europea para el problema de los argentinos. Llega cada 15 días a su kiosco. Las palabras flotan en el tiempo. Las ideas que miran al sur. Creo que parte de mi amor a la vida se lo debo a mi amor a los libros. La eternidad es una de las raras virtudes de la literatura. Adolfo Bioy Casares, escritor argentino. Radio Sur. 88.3 MHz. Las voces libres que siembran senderos por el aire. 88.3. Hay reportajes alcahuetes. ¿Acá en el auto? Sí, escuché una sola frase. ¿Qué, cuál? Dijo que nunca había mentido. Ah, sí, sí, así también. Hay reportajes comprometidos. Está la tapa de página 12, dice que hay una investigación de la AFIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. Hay reportajes pelotudos. ¿Cuándo fue la última vez que me insultaron por la calle? No recuerdo. Ahora, Luis, aprovechá la oportunidad. Hace otro tipo de preguntas. Llega el reportaje del día en sobredosis de PPT. Me encanta esa cortina. Buenas noches, seguimos en Sobredosis de PPT, 21 y 33 minutos de este martes, 15 de agosto, ¿soy? No, 12 de agosto. 12 de agosto. Pero no sé ni qué día están, la puta que los parió. Día. Te respeto. Día en el cual. Estamos grabando ahí el programa. Claro. Día en el ¿qué cual, día lo grabamos? Día en el cual uno de los conflictos que venimos siguiendo. De manera continua, porque las circunstancias así lo han ameritado, conflictos obreros estamos hablando, ha tenido novedades muy importantes. Y otro de los conflictos que se desató ayer, si se quiere, ya había una especie de, ya había un preaviso con un intento de suspensiones o de despidos, que se desató ayer, hoy también ha tenido novedades importantísimas. Estamos hablando en el primer caso de LEAR, donde se efectivizó la reincorporación de los delegados que había, de alguna manera, habían obtenido 12 fallos a favor los delegados que intentaron ser destituidos en una asamblea trucha organizada por el ESMATA, habían obtenido 12 fallos judiciales a favor y la empresa estaba incumpliendo la orden de reinstalación de los delegados a la planta. Y de sentarse a negociar. Y de sentarse a negociar. La empresa cerró la intenta cerrar la planta, intenta mudar la planta porque no quiere irse del país y hoy, bueno, finalmente se cumplió las órdenes judiciales y los delegados de LEAR han sido reinstalados, ¿no? Con veedores del Ministerio de Trabajo, ahora nos van a explicar bien. Y otro de los casos que estalló esta semana, a partir de que ayer los trabajadores llegaron a la madrugada a la puerta de la gráfica Donnelley, allá en la zona de Garín, ¿no? Kilómetro 38, 39 de la Panamericana, más o menos por ahí, y se encontraron con que la empresa quebró. De un día para el otro, la empresa te avisa que quebró, un comunicado en la puerta, un 0800, la empresa quebró y los laburantes se quedan en la puerta. Los laburantes hicieron una asamblea general en la puerta de Donnelly, entraron a la fábrica y están intentando poner a producir la fábrica para no perder los 400 puestos de trabajo. Estamos en comunicación con Facundo, que es delegado de Donnelly y a la vez estuvo hoy a la mañana en un acto, en solidaridad, en el acto de la reinstalación de los delegados de LEAR. Facundo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bienvenido a Radio Suria, sobredosis de PPT. ¿Más o menos está bien lo que estaba diciendo? Sí, estaba escuchando atentamente lo que estabas diciendo. Bueno, esta mañana nosotros estuvimos en LEAR, estuvimos solidarizando con los compañeros de LEAR. La verdad que una emoción muy grande porque nosotros desde el primer momento, los compañeros de LEAR lo vienen luchando hace 2 meses, con 12 fallos judiciales, el sindicato de Smata que presiona a los trabajadores con asambleas truchas, con un montón de cosas, y la misma empresa que dice que se quiere ir por tener delegados que defienden a los trabajadores. Nosotros estuvimos al lado de estos compañeros, estamos al lado de estos compañeros, y hoy estuvimos cuando ellos ingresaban a la planta, una emoción muy grande, con la consigna tanto desde LEAR como de Donnelly, que no haya más familias en la calle nunca más. Y la verdad que muy emotivo, y bueno, estuvimos ahí con la delegación de compañeros también contando un poco lo que la introducción que vos hacías, contándole a distintas organizaciones sociales, a los compañeros de LEAR y todo, o sea, con la noticia que encontramos el lunes de mañana cuando llegamos a la puerta de la fábrica, entramos. Llegamos al portón y vimos que el portón había un papel, un comunicado diciendo que la empresa entró en quiebra, que lamentaba la comunicación y que nos comuniquemos un 0800 y nada más. La empresa, de un día 0800? Para otro, cerró la persiana, dejó a 400 familias en la calle y nosotros, o sea, un shock muy grande para todos los compañeros. Convocamos a los 3 turnos a la puerta de la fábrica a las 8 de la mañana, donde hicimos una asamblea general, donde estuvo nuestro abogado, se presentó el sindicato también, y bueno, entonces hicimos una presentación al Ministerio de Trabajo por lo cautelar. La verdad que era todo una situación muy confusa, situaciones encontradas. La verdad que era muy muy complicada esa situación. Bueno, hicimos la presentación en el ministerio, compañeros viajaron al Ministerio de la Plata a entrevistarse con el ministro de Trabajo de Provincia, Cuartango, y el Ministerio de Provincia dictó la conciliación obligatoria. Ahora, conciliación obligatoria con una empresa que presenta quiebra, ¿cómo puede ser? Si claro, una empresa que presenta quiebra, no, en teoría, porque parece que lo de la quiebra es bastante turbio, en teoría sí, una empresa sí. Que presenta quiebra no está en condiciones de sentarse a negociar para garantizar puestos de trabajo. No, encima, presenta la conciliación obligatoria cuando la empresa se cerró la empresa y se fue. Claro. Entonces, se presentaron en el Ministerio de Trabajo, se presentaron dos abogados que representaban a la empresa, porque la empresa hace 2 meses presentó un preventivo de crisis donde quería despedir 123 trabajadores, donde nosotros nos negamos rotundamente y denunciamos que la crisis que tenía la empresa es falsa, porque la empresa contrató un vaciador que se llama Claudio Vergara y empezaba a sacar todos los trabajos, a repartir todas las gráficas donde implantaba un poco el terror en los compañeros diciendo que la fábrica no tenía trabajo, que esto y otro, cuando nosotros nos poníamos a correr, veíamos, volanteamos a las 6 de la mañana, a los talleres, todo, nos encontrábamos con trabajo de Donnelly y en todos los talleres que sea de Capital Federal, de Zona Sur. Así que, o sea, nos quería plantear un vaciamiento total en la planta. Te comento, entonces, Facundo, que yo soy trabajador de la Universidad de Buenos Aires y en el rectorado de la UBA hay pilas de cajas de la revista Encrucijadas que las imprime Donnelly. Claro. Fíjate que esa revista Encrucijada nunca la tuvimos en el taller. Y obviamente que eso lo imprimía el cliente Donnelly. ¿Sí? Y lo mandaba a hacer a cualquier otro taller. O sea, viajamos a Santa Fe, nosotros con la de compañeros, a ver que en Santa Fe, terciarizaba trabajo en Santa Fe, sino que sería el trabajo de Donnelly. O sea, descubrimos un montón de trabajo en un montón de lugares. Entonces, nosotros denunciamos una y otra vez que la crisis que planteaba la empresa era falsa. Sí, no tenía ninguna crisis cuando la empresa a nivel global facturó 218 millones de dólares. O sea, una empresa que yo trabajo hace 15 años en la empresa. Y durante 15 años la empresa, 12 horas, fin de semana, y aparte de todo eso, terciarizaba trabajos. Entonces, ya te digo, o sea, nosotros lo denunciamos el vaciamiento, todo, y un día llegamos acá y nos encontramos que la planta cerró la persiana y se mandaron a volar. Cuando se fueron, se encontraron en el Ministerio de Trabajo, los mismos abogados de la empresa no tenían claridad ni siquiera de lo que había hecho Donnelly. Ni siquiera tenían claridad de eso. Entonces el Ministerio viviste la conciliación obligatoria. Sí, lo que pasa, habría que aclarar que el concepto empresarial de crisis es ganar menos, no es perder. Claro. Porque nunca está el concepto de perder plata, nunca llegan a perder plata, sino que empiezan a ganar menos, empieza la chique, sí. Pero nunca pierden, ni siquiera en las peores de las crisis pierden plata. Eso es lo que habría que diferenciar del contexto de crisis o de cuando exponen cierta imposibilidad de pagar y todo eso. En realidad lo que no se toca nunca la ganancia. Claro, sí, seguro. Y nosotros, o sea, lo veíamos, nosotros lo vimos en carne propia, que los tipos facturaban millones y millones y millones y millones, y cuando, como decís vos, cuando dejan de ganar, o sea, lo primero que tienen que achicar es en los trabajadores. Entonces, desde ya nosotros siempre nos opusimos a los despidos, siempre luchamos por la fuente de trabajo, que es lo principal. Así que, te comentaba que el Ministerio de Trabajo se hizo presente a las 10 de la noche del día lunes, sí, notificando a la empresa de que había una conciliación obligatoria, donde la conciliación obligatoria, las dos partes tendrían que acatarla, con la particularidad que no hay nadie de la empresa. O sea, vino, certificó el funcionario del ministerio a la seguridad de la empresa, nada más, porque había 10 personas de seguridad, que realmente tampoco tienen claridad nada. Entonces, el Ministerio de Trabajo aconsejó, dice, bueno, muchachos, yo mañana vengo a las 6 de la mañana, por tanto que la empresa está incumpliendo la conciliación obligatoria, lo dejo asentado en el expediente, así que lo esperamos a las 6 de la mañana, el turno mañana se presentó de vuelta, cumplía el periodo para trabajar, el Ministerio contrató que la empresa no lo dejaba pasar y estaba violando la conciliación obligatoria. Hicimos un solaje de alta vuelta y dijimos, o sea, nosotros como trabajadores vamos a respetar la conciliación obligatoria. Facu. Y vamos a entrar. Facundo. A hacer, sí. Facundo, discúlpame, se está escuchando medio entrecortado. Te pregunto cortito, ¿vos por casualidad tenés un teléfono fijo? ¿Te llamamos ahí en un toque? Dame un segundo a ver si puedo conseguir un teléfono fijo. Ahí Nicolás te va a tomar el número y te llamamos en un toque para poder seguir, que la gente pueda escuchar mejor, ¿dale? Dale, listo. Dale, gracias, dale. Facundo. Ahí estaba Facundo, que es delegado de la empresa Donnelly, trabajador que hoy, bueno, ya ayer se encontró con que quiso entrar a trabajar como todos los días y claro, no lo dejaban. Junto con 400 compañeros de trabajo, ¿no? Que claro. Se encontró con que la empresa había quebrado de un día para el otro. Sí, también que ya nos sorprende porque son empresas que vienen como ya es un caldo de cultivo, pero nada, imagínate que... Y además no es una lógica que puede afectar mañana a cualquier multinacional, porque es una práctica común de las multinacionales. Mañana cualquier banco, cualquier empresa grande que no se dedique al mismo rubro, es una metodología de ellos. O sea, son maniobras fraudulentas que juegan a que pasen de largo. Y con un sistema que lo permite totalmente, o sea que no es algo que por ahí es de los automotores o de ciertos rubros específicos. Y con un ministerio que lo permite, ¿no? Digo, por eso, puede pasar en cualquier empresa, en cualquier momento, porque la verdad que las condiciones laborales, las condiciones judiciales permiten que estas cosas pasen así. Distinto es cuando por ahí tenés un negocio vos y tenés quilombo para pagar un sueldo, para ahí te hacen agujero. Si vos tenés un negocio que la estás peleando. ¿Estamos para volver? No, todavía no estamos para volver, pero sí me mirá con cara de... No sí. Estires más al pedo que esto vuelve. Pero no, estaba bien lo que estaba diciendo. Estaba bien y mirá, y tenía más cosas para decir y me frenaste. Ahora no te digo nada, iba a saltar con el manifiesto comunista. 20 minutos. Convengamos que siempre el hilo se corta por la parte más delgada, no importa. Sí, ni hablar. A mí, todas las veces que me despidieron a mí, quiero decir en este momento, fueron todas injustas. Fui víctima del sistema capitalista. En todos los casos, no vine a cuento. De la persecución sindical. Sí, en uno me echaron en serio por eso. Yo bueno, pero eso te pasa. Casi seguro que porque agité para ir al sindicato. Eso te pasa por zurda. Me echaron, sí, la verdad, claramente, cuando uno quiere que le respeten los derechos básicos, es un comunista. Es conflictivo. Conflictivo, sí, camarillero, hace quilombo, ¿no? Como Riquelme, que es un héroe. Por ejemplo. Estamos estirando de una manera, estamos hablando de Riquelme, ya para... Voy a decir algo, ya que estamos hablando de Riquelme, yo soy uno de los hinchas de Boca, que fue a la cancha Argentino Junior y pagó su entrada solo para ver a Riquelme. Muy bien. Nada, esto en el ranking... Cuando se haga un... Solo para ver fútbol, digamos. Exactamente. Volvemos a la entrevista, por favor, y dejemos hablar boludeces. Dos segundos que tenemos que cambiar de línea y ya se ponen a hablar de cualquier... De Riquelme, dale, dejate joder. Facundo, ¿estás ahí de nuevo? Sí, acá estoy de vuelta. Ahora ¿qué opinás de Riquelme? No, mentira. Facundo, bueno, lo que te quería preguntar entonces es... básicamente, ¿cuál es la situación hoy por hoy? Porque el ministerio llama a una conciliación obligatoria, la empresa no cumple con la conciliación obligatoria... ¿Y ustedes deciden la toma de la planta? Nosotros decidimos acatar la conciliación obligatoria. Necesito acatar la conciliación obligatoria. Y bueno, abrimos la puerta de la planta y entramos a acondicionar todas las máquinas y empezamos a producir. Y empezamos a producir normalmente como todos los días. Desde ya nos empezamos a poner en contacto con todos los clientes para poder garantizarles el trabajo. Y más allá de eso, empezar a decirle que bueno, que la planta va a funcionar por los trabajadores, va a seguir funcionando. Bueno, a raíz de eso vino hoy el presidente de Atlántida, editor de Atlántida, sí. se reunió con nosotros y bueno, le dijo que bueno, que él no tenía problema en dejar los productos acá y que sigamos con las revistas que estábamos haciendo, así que hoy por hoy estamos produciendo, estamos terminando todas las revistas que Don Eley dejó colgado. Hoy los trabajadores estamos poniendo a funcionar la planta, así que estamos produciendo ya desde el mediodía. Qué loco, ¿no? Porque es, o sea, lo primero que se me viene a la cabeza, básicamente, cuando me hablas de una empresa la cual sus trabajadores ponen a funcionar sin la necesidad de que exista el yugo patronal, se me viene a la cabeza Zanón. Es inevitable. Ahora, para llegar a terminar como terminó Zanón, con la expropiación definitiva, con el control de los trabajadores, definitivamente, falta un camino por recorrer. No, pero seguro. Pero ¿quién no? ¿Por qué te vas a poner a negártelo de antemano el camino, no? Seguro. Nosotros sabemos que esto, nosotros, obviamente, que es un camino largo. O sea, nos vamos a enfrentar a un montón de retos, así que tenemos que seguir hacia adelante. Nosotros, sobre todas las cosas, conservar el puesto de trabajo, que va a ser nuestra consigna fundamental, y en base a eso nosotros seguir poniendo a producir la planta, porque nosotros hoy queda más que demostrado que somos los trabajadores los que ponemos en movimiento las plantas, no necesitamos un patrón. Así que los patrones hacen eso, los patrones dejaron a 400 familias en la calle sin importar condición, sin importar nada. Tenemos un compañero que sufrió un accidente hace poquito, que se le incendió la casa, está internado, sí. Está muy mal, y o sea, no se fija en condición ni en nada, o sea, y deja, como te voy a volver a repetir, 400 familias en la calle, y a ellos no les interesa. Nosotros hoy estamos acá dentro de la planta produciendo y conservando nuestro puesto de trabajo, que es lo principal. Facundo, te iba a preguntar, porque tengo entendido que a diferencia de Lesmata, a diferencia de la conducción de Lesmata, que prácticamente salió a fusilar a los trabajadores de LEAR, ustedes, si bien no responden a la conducción del sindicato gráfico, de alguna manera han tenido una actitud mucho menos hostil. ¿Cómo ha sido en ese sentido la reacción de la Federación Gráfica? Mirá, o sea, el sindicato, nosotros siempre, obviamente que somos oposición al sindicato, nosotros somos de la lista Bordeaux, particularmente nosotros siempre trabajamos al lado del sindicato, o sea, en conjunto con el sindicato. Nosotros tenemos bien claro que el sindicato es entre nuestra entidad legal al movernos, pero nosotros, o sea, las decisiones que tomemos nunca las tomamos los delegados, sino que las tomamos en la asamblea. Asimismo, o sea, hoy el sindicato creo que se puso al frente también del conflicto por esto mismo, porque son los trabajadores los que le exigieron al sindicato, que son los 300 trabajadores de Donnelly, que en la asamblea general le exigieron al sindicato un plenario delegado, que es histórico que le hayan arrancado un plenario delegado, y lo hicimos la semana anterior, donde discutimos que no se hacía ningún producto, donde el sindicato se comprometió a no hacer ningún producto de Donnelly en ningún taller. Pero esto es producto de la militancia que tenemos nosotros como trabajadores en todo el gremio. O sea, nosotros en la primera elección por el gremio, nosotros sacamos el 35% a nivel general. O sea, la lista naranja bordó, hicimos un frente con la naranja. Con la naranja, claro. Sí. Y ya te digo, o sea, creo que, o sea, el sindicato se ubica por la relación que tenemos, o sea, en el sentido de que sería un costo muy grande también para el sindicato soltarnos la mano, dejando 400 familias en la calle. Así que desde ya nosotros estamos trabajando en conjunto con ellos, siempre nosotros subordinándonos a la asamblea, donde la asamblea es la que va a decidir los pasos a seguir, y de ahí nosotros exigir al sindicato que acate la asamblea de Donnelly. Facundo, para ir cerrando, ¿hay un encuentro el sábado? ¿Están convocando? Sí, estamos convocando un encuentro el sábado. Todavía no hay lugar a confirmar, sino que, bueno, lo haríamos, llamamos de los trabajadores de Lear y de Donnelly, y bueno, con la expectativa de traer muchísima gente, y bueno, a solidarizarse junto con Lear, y porque todavía hay 60 trabajadores de Lear que están afuera. Claro, la reinstalación de los delegados es el primer paso, es el cumplimiento legal, pero queremos que vuelvan a trabajar todos los despedidos. Todos los despedidos adentro, así que desde ya nosotros lo vamos a llamar este encuentro, y donde estaremos todos ahí, empezando una lucha que va a ser, sabemos que va a ser larga, pero no imposible. Bueno, Facundo, toda la suerte, todo el apoyo de los trabajadores de Donnelly, obviamente también a los de Lear, y que esperemos que este primer paso sea el primer paso de un camino exitoso que obviamente lleve a la preservación de los puestos de trabajo. ¿Por qué no al aumento de los puestos de trabajo? Seguro. Si no tienen patrón y no necesitan producir ganancia, ¿quién te dice que hasta no pueden laburar menos horas y que entren a trabajar nuevos obreros que puedan ganar? Si total la codicia que caracteriza el régimen capitalista no estaría jugando ningún partido en este caso, ¿no? Sí. Y bueno, y seguimos en contacto para poder estar al tanto de cómo vayan sucediéndose las novedades. Dale, te agradezco la entrevista y bueno, ya muchísimas gracias. Un saludo a todos los trabajadores. Perfecto, suerte. Hasta luego. Nos vemos. Era Facundo, delegado de la empresa Donnelly. Nos vamos a ir a una tandita y volvemos con las noticias. Inepia, lencería, bebedinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, polales de algodón y encaje, boxer de mujer, corpiños deportivos. Nevia@gmail.com 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas. Lencería, corsetería, mallas, medias. Avenida de los Incas 4368, a metro del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medioutlet.com.ar 4523-1175. Por una drogadicción responsable, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomienda: cuando fumes pasta base con lata, te conviene untar la misma con aceite de oliva antes de quemarla. Así se lubrica la zona y se previene la tos. Además, le aporta un delicioso sabor tanto a la porquería que está fumando como al humo que emana y que invade las narices de quienes viajan con vos en el furgón del tren. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En todo estás vos. Seguimos en la edición número 34 de Sobredosis de PPT. Nos pueden llamar 4912-1408. 4912-1408. Esto es el curso. 4912-1408. Esto es un tema. El país un tema y te lo pasamos dedicado a quien vos quieras. Esto es el taller de locución que dicen en el Rojas. Nosotros queremos salir, que nos escuchen en los shoppings. Sí. ¿No? En los negocios de ropa. Ah, no, sí, que me TKM, ojalá las escuchen en todo lado. ¡Ah! Bueno, nada, te puedo hacer todos los personajes que quieras. Yo te re para TKM, para Radio Disney, que dicen que ahí está la guita en serio. Ahí está, el ajite. Evidentemente, te dejan pasar, si te portas bien, te dejan pasar un tema de Air Supply cada dos semanas. Estás demostrando versatilidad, vamos a volver a usar el término recientemente discutido. Versatilidad y transversalidad son palabras que no significan una mierda y quedan bien. Venís de recitar un poema de Paradigma. Alejandro Urdapilleta, Las Graves y Agudas, ahora esto. Sí, yo me adapto a lo que sea, donde haya plata, chicos. El arte es plata. Vamos a las noticias de la semana. ¿Con qué quieres arrancar, Marcelo? Bueno, primero hay importantes novedades en la causa por el espionaje en la gendarmería. Hoy en los tribunales federales de Comodoro Py comenzaron indagatorias a miembros de la gendarmería por haber participado en el llamado Proyecto X. No, te lo puedo creer. ¿Ese sistema al final? Sí, y encima lo más grave de todo es que no solamente existe, sino que existe a la vista de todos, porque está siendo como cada vez más... Yo estoy filmado por Proyecto X, así que soy parte, chicos. Vos estás filmado. Me firmó la cana cuando estuve en la ascensión de Postolki. Estaba filmando la cana, la gente que estaba en la puerta del rectorado, y yo estaba ahí. Me firmó la cana, así que soy parte del Proyecto X. Sí, pero el Proyecto X parece que lo lleva adelante la gendarmería, así que me parece que no tendrías... Me firmó la policía... ...el placer de estar filmado por el Proyecto X. Pero no sé, igual para mí que estoy en un semillero. Para mí que igual están haciendo un relevamiento. Mira, y dicen, bueno, ¿lo subimos de categoría o no? Por ahí es otro proyecto, porque ahí es como los diferentes estudios que hay en Hollywood. Claro, no, para mí es tipo árbitro Liga del Interior, árbitro nacional, árbitro internacional, es como categoría. No sé si entendiste, tenés la Paramount, tenés Warner, MGM. Tenés la Metro-Goldwyn-Mayer, y en la filmaciones de la Fuerza de Seguridad también tenés el Proyecto X, y tenés al pelado de la Walsh. Tenés al Balbuena, mi amigo Balbuena. El que se tira abajo de los autos para demandar al conductor. Como... Claro, el gendarme Robin, el López Torales. Uy, qué tipo hermoso ese. Yo lo tuve que mirar porque lo veía en todo el odio. Esto debe ser una boludez. O sea, no debe ser tan alevoso. Y sí, es alevoso, se tira. Es hermoso, hashtag. Se tira. Eso en un partido picado de fútbol 5 entre nosotros, lo punteás. Hashtag gendarme Robin. Hashtag gendarme Robin. Sí, los memes que vi hilarantes. Pero el tipo. Además, como si no hubiera forma de fingir que te pegaron en serio. Hijo de puta. Una cosa. Pero bueno, lo más importante. A Ortega le cobraron como 20 penales hasta que se dieron cuenta que se tiraba siempre. Y este tipo. Pero lamentable. Sí. O sea, encima, si vas a cagar a palos a la gente, ser un hijo de puta por eso nomás. El tipo se diversifica, encima. Genera algún cinismo, ¿viste? Y cinismo, esa es la palabra. Pero bueno, lo importante de todo esto es que el juzgado federal número 7, a cargo del doctor Sebastián Casanelo, tomó la resolución de iniciar este proceso luego de haber realizado numerosas pericias y que concluyeron en la disposición de indagatorias porque existen elementos probatorios que autorizan a presumir que los gendarmes habrían llevado a cabo conductas de infracción a las leyes que regulan la actuación de la fuerza. No es un dato así menor. No, yo creo que a partir de ahora igualmente van a controlar a la policía y todo va a cambiar, ¿eh? Sí, sí. Muy probable que a partir de ahora la policía entre también en razones y diga... Pero bueno, que sea formalmente es un freno a estas metodologías de... Sí, yo creo que no van a desaparecer más chicos también. Vamos a ver. Otra de las novedades que hay es que en Catamarca, en Andalgalá, más precisamente, la mina bajo alumbrera, la lumbrera, ¿la conocen? Esa que financia las universidades para que no investiguen los... exploraciones geológicas. Para que no investiguen los daños ambientales que genera la actividad minera a cielo abierto, está extendiendo su proyecto hacia las sierras bajas de la zona, en Catamarca, ¿no? En Andalgalá. Le agradecemos también a la gente de ANRED, porque nos nutre de información para que nosotros podamos difundir en este programa. Así que sería muy importante que podamos tener próximamente algún testimonio para que podamos, ampliar la información sobre esta situación, pero queremos decir que el proyecto minero, el Proyecto Nacional y Popular Minero, sigue en pie. No solamente sigue en pie, sino que además se extiende y amenaza con quedarse con toda la cordillera de los Andes. ¿Tenías para contarnos que va a haber un festival? Sí, básicamente, bueno, contar que estuvo habiendo actividades para juntar fondos para el fondo de huelga, ¿no?, de los trabajadores del EAR. Hubo todo, De hecho, tengo un bono si alguien quiere comprar. Vamos a... Todos ya aportamos en la fiesta. 20 mangos. Sábado de noche fuimos a una reunión para aportar fondos. No, cumplimos, te digo nomás. Cumplimos ya. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué más? ¿No les alcanza con esos 20 pesos? Ese día fuiste a divertirte. Ahora tenés un bono para que no es para nada divertido. Fui a ver viejos amigos. Sí. pero bueno. Están habiendo actividades para bueno, recaudar fondos para el fondo de huelga, que es, para el que no lo sabe, llevar adelante una huelga es... requiere por lo pronto hay que comer, hay que darle de comer a la familia, digo, porque estás sin laburar, no arreglaste, o sea, no tenés la indemnización puesta en tu coso, mientras en tu tanto, cuenta bancaria, entonces tenés que darle de comer a la familia, tenés que comer con tus compañeros, tenés que difundir. Ah, encima quieren comer, que las cuatro comidas quieren. Que difundirlo, o sea, los materiales necesarios para que la gente pueda estar informada. Hay viáticos que cubrir para poder ir a reuniones del ministerio. Hay un montón de cosas que hay que llevar adelante y además son muy importantes las muestras de solidaridad popular para poder de alguna manera mostrar que está fuerte la parte trabajadora y la moral trabajadora en un conflicto tan duro como el EAR. Bueno, así el sábado hubo en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales. Sí, en Marcelo de Alvear. Hablando de muestra de solidaridad, me imagino que hubo gestos del Papa, ¿no? Siempre gesto de Francisco para esto, para lo otro. ¿Habrá habido un gesto de Francisco para el EAR? Parece que no. ¿Un gesto para los trabajadores que era un de acá? Compró una bujía. Un gesto para el EAR, no para los trabajadores. Para vamos a ir ahora. Para el Corporation. Hablando de gestos, porque hacen gestos de todos los colores. Vamos a ir a... Ahora, a una tanda. Una tanda, porque no, ahora no, es el tema musical. Ahora vamos a escuchar un tema musical de una banda que a mí me gusta mucho, que se llama La Zurda, y es Andaré. Son las 22:02, volvemos en un ratito a Sobredosis de PPT. Andaré por los caminos que yo pueda saber. Pasaré por tu ventana para pedir perdón. Buscaré por los caminos donde pueda creer. Gritaré a los cuatro vientos que no quiero perder. Temprano para ver pasar el sol. Compraré una pirineta para sentirme bien. Seguiré pensando que ya nada es igual. Que me voy a morir antes de que pueda dar. Ay, amor, viento de tu corazón. Ay, amor, viento de tu corazón. El tiempo al corazón, va sanando el tiempo las heridas, va sanando el tiempo al corazón. Si supiera la verdad no diría la mentira, si tuviera compañía buscaría soledad. Si esta bolsa de palabras me está pesando, no me voy a morir antes de que pueda dar. Va sanando el tiempo las heridas.

34. Esta es la edición que te lleva de Liniers a Palermo por una sola calle. Y hablando de... por una sola avenida. Casi equívoco. Sí. Hablando de casi equívoco y olvido, hoy que estamos charlando con Alan, que estamos desde este fin de semana más cerca de los 31 que de los 30. Sí, es terrible. Un dolor. Tremendo. Bueno, yo ya estoy recibiendo. Tremendo. Acabamos de pasar los 6 meses de hablando de dolor tremendo, no vamos a hablar de fútbol el fin de semana porque estamos todos doloridos. Sí. No, él no tanto. Yo estoy pensando en mañana. Bueno, no te importa un carajo el 13. Vos querés que gane San Lorenzo, ¿no? Quiero quedar en un equipo argentino. Está muy ansiosa. Primero la patria y después... Sí, y después de la rivalidad. No. Siempre creo que... hay mucha gente que odia que gane otro argentino. Yo, en general, suelo hinchar por los argentinos, excepto River. Que la verdad que no me sale hinchar por River de ninguna manera, en ninguna situación. Bueno, y si River va a defender las Malvinas, que las perdamos. En el caso del hincha de Boca, más fácil porque ya, digamos... ganó el caso de la... El caso del hincha de Boca es muy raro ver a otro peleando porque en general no tenemos ese problema con River nosotros. Como River que haga lo que quiera, total no va a ganar nada. Hablando de épica, de épica y de gestas, como San Lorenzo jugando una final de Copa impensado, Marcelo nos va a retrotraer a un movimiento vanguardista de los 60, como tantos otros ha habido, que pereció o se hizo comercial, pero en su momento fue revolucionario. Sí, el crowd rock. Sí, un momento. ¿Lo dije bien? Crowd. No sé cómo lo pronunciará en alemán. Crowd. Sin esfuerzo lo dirá. Así como estamos. Antes que nada, quiero decir que nos están escuchando desde el Chaltén, provincia de Santa Cruz. Mandamos saludos. Lleno de alemanes. Hay que aplaudir y hacer una. Quiero decirlo nomás porque, bueno, me parece importante. Público internacional, el nuestro. Vamos a hacer un aplauso para la gente de Chaltén. Sí, sí, totalmente cagando de frío de una manera violenta. Pero bueno, me parece importante decirlo. También nos están escuchando desde acá de Corrientes y Callao, pero bueno, me parece que el Chaltén merecía una mención especial. Bueno, continuamos. Como bien presentamos, este es una columna sobre el rock alemán de los 60. Nosotros no, pero se le puso crowd rock. La prensa británica, en su afán por englobar... Todo tiene nombre. Britpop. Todo. Todo tiene nombre. Después vos te das cuenta que termina siendo nada más que una etiqueta para, de alguna forma orientarte a vos y meter en una misma bolsa... Un nombre distintivo, porque no dicen nada, porque esto es el rock del repollo, algo así, como germinal. Sí, el rock chucrut. Claro. En general a los alemanes se los carga despectivamente con... Se dice que lo que hacen es chucrut, que es una de las comidas típicas de eso, sí, como sí. Si nosotros nos dijeran, qué sé yo, empanada, no sé, asado. Que de hecho es como una especie de una comida de pobres, ¿no? Desde repollo con vinagre, bueno, una comida típica de eso. Bueno, estamos hablando de... ¿A ver si lo pones a la salchicha de esa alemana? Sí, bueno, pero ahí la vedette es la salchicha, ¿no? No sé si el repollo. Lo que le ponga va a quedar bien. Estamos escuchando de cortina, habíamos empezado escuchando a Can, que es probablemente la banda más emblemática de este movimiento, que englobaba un montón de bandas que no necesariamente tenían musicalmente cosas en común, más que así en un nivel más general, ser lo que se consideraría como bandas de rock progresivo, bandas psicodélicas de vanguardia. Sí, lo que tenía, me parece, por lo que leí, es algo como una función como la que tuvo el rock nacional en los 80 acá de la post-dictadura. Y era como la salida de la posguerra y de cierta recuperación alemana. Era como un movimiento que venía como a cortar con todo lo que venía yankee, como tratar de salir del dominio, para sí. Recuperar raíces de la alemana. Básicamente, en Alemania nunca, yo por lo menos, todos nos pasa, no conocemos, no hay movimientos de bandas de rock alemanes, salvo cosas aisladas, Scorpions era el alemán, es Dito Tenhoff. Kraftwerk. Bueno, de Kraftwerk vamos a hablar porque entran en esta cuestión del crowd rock, los Kraftwerk. Rammstein, pero bueno, en general lo que estábamos mencionando son más que nada sucesos aislados, no hay un movimiento de banda, como si pasó a fines de los 60 y principios de los 70, como estaba pasando en casi toda Europa. Estados Unidos también. Empiezan a proliferar estas bandas y, como eran tan buenas, obviamente empezaron a trascender las fronteras de Alemania Occidental y la prensa, en principio la prensa inglesa, se empezó a interesar y bueno, es que le ponen este mote de crowd rock un tanto, sí, despectivo, como burlándose, ¿no? Pero eran bandas bastante interesantes. Can, que es la que estamos escuchando de fondo, le damos un poquitito más de volumen. We'll be right back. Bueno, escuchamos acá una banda bastante particular. Se caracterizaban las bandas de estas bandas alemanas progresivas, psicodélicas. Algunos le llaman ultra psicodelia el rock alemán, porque bueno, es como a un nivel extremo, ¿no? La psicodelia. El tema que estamos escuchando de Can dura 18 minutos. O sea, para que tengan una idea. Si nosotros estuvimos hablando la semana pasada de Cruz y que hacían temas más largos y elaborados. No. Estos pibes se van de tema. El tema este se llama Hallelujah. Está en un disco doble que se llama Tago Mago, es probablemente el disco más conocido de Can. Y es un disco doble, tiene 7 canciones nada más. Hay alguna otra más de 18. Lo que, digamos, duraban 18 minutos porque ocupaban todo el lado de un disco. Porque si podía, capaz que duraban más todavía de ese tiempo. Escuchamos estructuras como repetitivas, 18 minutos haciendo prácticamente un ritmo así como obsesivo, insistente, hipnótico. Hay que encontrar el momento para escuchar mucha maquinita le meten, ¿no? Le meten, experimentan mucho con sintetizadores. Decíamos que había cierta heterogeneidad en cuanto a este movimiento de bandas alemanas de los 60, 70. En el caso de Can era una banda de rock progresivo, psicodélica, de free jazz, pero había otras que empezaron, y acá están los orígenes de algunos otros movimientos musicales, como lo que se conoció como música ambient, o bueno, en general la música electrónica también. House, le ponen esos nombres. Sí, digamos, la generalizamos como música electrónica. Va a empezar el uso de sintetizadores. Está en los orígenes de ese tipo de corrientes musicales. Están acá en el crowd rock. Nosotros creo que más o menos tienen un pequeño pantallazo de Can, que tiene la particularidad el nombre Can se llama, significa lata, ¿no? Originalmente la banda se llamaba The Can, o sea, La Lata, pero quedó Can porque ellos los músicos jugaban con la sigla, digamos, esta palabra, además de significar lata, conformaba una sigla que era comunismo, anarquismo y nihilismo, que eran un poco las ideas que tenían en cuanto a la concepción artística, ¿no? En esa época de Guerra Fría, ¿no? Que Alemania era, digamos, todas estas cuestiones estaban bastante... Claro, pero esto era la Alemania Occidental. Occidental, digamos, la Alemania capitalista. Por eso también estaba luchando contra esto que dijimos antes de la invasión estadounidense y sajona de la música que venía de ahí. Entonces era como también una especie de resistencia a eso, de generar una raíz propia. Sí, y vaya que lo lograron. Nosotros... no sé cuántos minutos van en el tema de Can, pero lo vamos a dejar de lado. Vamos a pasar a escuchar otra banda también de alemana, obviamente, que se llama Faust. Vamos a escuchar un tema que se llama It's a Rainy Day, y no lo vamos a escuchar entero, pero un poquito, y después volvemos y lo seguimos comentando. Bueno, ahí habíamos escuchado primero a Faust con It's a Rainy Day, Sunshine Baby, algo así. Y ahora estamos escuchando de cortina a Noi, otra de estas bandas innovadoras de vanguardia, con un tema que se llama Negative Land. Bueno, veíamos en el caso, se repite, en el caso de Can, de Faust y ahora de Noi, vemos cómo hay estructuras repetitivas, insistentes. Este tema que escuchamos de Noi también dura como 9 minutos, algo así, y es todo el tiempo lo mismo. Así suena en Düsseldorf. Así suena en Düsseldorf, de donde son los Noi. Bueno, esto forma parte no de una limitación, sino de una propuesta estética. Esa es un poco la idea de lo que se quiere transmitir. Temas además, en el caso de Faust tenía creo que 2 estrofas, ¿sí? Repetía todo el tiempo lo mismo. Y el caso de Neu, o Noi, como pronunciarían los alemanes de verdad, es directamente instrumental, y creo que todos sus discos son instrumentales. Esto pertenece a su primer álbum, donde son 6 temas, 3 son de tipo ambiental, con efectos, digamos, alguna cosa más abstracta, y los otros 3 son como este, un poco más psicodélico. Hay un detalle no menor, este tema es de 1971, y uno cuando lo escucha piensa en el sonido de los 80. Parece realmente una banda tecnopop de los 80. Sin embargo, estos muchachos ya estaban experimentando con este tipo de cuestiones, de técnicas de grabación. Cuando se pone de moda eso, los fans del mainstream viene a robar acá. Pasa. Ahora eso lo vamos a notar un poco más cuando lleguemos a la parte de Kraftwerk. Dame un poquitito más de volumen de Noi. Escuchamos Noi, tiene un baterista particular que se lo acusa de crear un ritmo que se llama Motorik. Esto que estamos escuchando, bueno, en el caso de Can, de Faust... Igual se lo acusa, ¿no? ¿Qué palabra? Es un crimen la música que hace. Se supone que, digamos, el que primero lo implementó es el baterista de Noi. Este ritmo que después se le puso Motorik, y que es característico del crowd rock, además de bueno el minimalismo, ¿no?, en cuanto a los arreglos y efectos y ese tipo de cosas. Estamos escuchando una de las primeras bandas de lo que sería la música electrónica, el rock electrónico. Acá están los orígenes. Bueno, esto era un poquito Noi, de Düsseldorf. El primer disco se llama Noi, así autotitulado. El segundo se llama Noi 2, el tercero Noi 3. Vamos a ver un poquito del tema que viene, ¿me das? Vamos a escuchar a Amondul. Amondul, que es una banda que ya venía de hacía un par de años antes, llamaba... Lo que estamos llamando es Amondul 2. Originalmente se llamaban así, a secas, Amondul, y era una banda un poco más como más folk, más hippie, y después mutaron a esto que estamos escuchando, que le meten unas cuestiones un poco más bueno, ahí escuchamos una cítara, unas cuestiones bastante, digamos, mucha libertad creativa. Por eso mencionábamos al principio lo del free jazz, ¿no? Que eso le, digamos, al rock le brinda esas posibilidades de expandirse creativamente de una forma bastante bastante libre, valga la redundancia. Esta gente de Amondul formaba como parte de una comunidad que después terminó saliendo los fundadores de un grupo llamado Bader Meinhof, un grupo, una especie de grupo político, que era una fracción del Ejército Rojo, que tenía unas en aquellos años, ¿no?, de Guerra Fría, unas metodologías revolucionarias, violentas, que en principio no estarían adhiriendo los integrantes de Amondul. Acá escuchamos un poquito, dame un poquito de volumen de Amondul. Bueno, ahí escuchamos un poquito, ¿no? A Amondul. El tema este no es muy largo, ¿no? Son 4 minutos, creo, ¿no? No es una cosa exagerada, pero sí, el disco que estamos escuchando, donde sale este tema, se llama Phallus Dei, el falo de Dios, de alguna forma en latín, supongo que debe ser esto, de 1969. Uno de los grandes momentos de esto que estamos recordando como Kraut Rock. Ahora vamos a pasar a otra banda que no vamos a decir mucho. Se llama Guru Guru. Ya el nombre te habla un poco por sí solo. Y estamos escuchando de fondo un tema que se llama Der LSD March, la marcha del LSD. Ya con un polémico. Con un nombre así no hace falta. No sé qué habrán querido decir. No hace falta explicar demasiado. Escuchamos estos ruidos. ¿Cuánto dura este tema? Son como 10 minutos, ¿no? Una cosa así, 8 minutos. 8 minutos. Bueno, una locura. También un disco de 5 temas, una cosa bastante experimental. Algo que dejó esto fue una gran, por lo menos a fines de los 70, marcó a gente que se empezó a interesar en estas técnicas de grabación. Hay otro tipo de bandas, nosotros lo mencionábamos. Acá en el caso de Guru Guru podemos llegar a escuchar un poco. Una de las ramas de este rock alemán de los 60, 70 es la música ambient. No vamos a escuchar bandas de ese estilo porque son un embole, 40 minutos de un acorde de órgano. Pero bueno, hoy en día inclusive es algo como kitsch, si se quiere, snob la música ambient. En aquellos años era algo de vanguardia y bastante particular. Hubo gente como por ejemplo Brian Eno, el que era el tecladista y tocaba sintetizadores en Roxy Music, se había interesado bastante en este tipo de cuestiones. Grabó unos cuantos discos, una serie de discos llamados Ambient 1, 2, 3, 4, uno llamaba Música para Aeropuertos, el otro Música, bueno, en general todos discos de 40 minutos, 50 minutos con 3, 4 temas de 15, 20 minutos cada uno, una cosa realmente bastante bastante abstracta, ¿no? No hay una formas, digamos, que se asemejen a lo que es una canción tradicional. Y una persona que estuvo, bueno, para enero hizo discos propios solistas y además produjo discos de otras bandas, como por ejemplo, produjo discos de Talking Heads, más allá que con los Talking Heads no necesariamente hizo música ambient ni música. Y Chu también produjo un montón de bandas. Sí, yo te diría que en algún punto es más conocido como productor, sí, más trascendente o exitoso que como músico, aunque es respetado como músico. Sí, lo que pasa es que él, como músico, principalmente estuvo en Roxy Music y después hizo estos discos solistas que no necesariamente son discos de un músico. Es sí, igual como digamos que cualquier productor exitoso sabe tocar y tiene sus conocimientos importantes de música y es probable, es como los de T, claro, una vez jugaron desde ya. Pero bueno, él no se dedicó a la música desde la ejecución y la composición, sino desde la producción. Y hablando de krautrock, uno de los trabajos más importantes de Brian Eno, ya posterior a su trabajo en Roxy Music y a sus discos solistas, es con David Bowie. David Bowie tiene lo que se conoce como su etapa alemana, su etapa berlinesa. Bowie en su época más decadente, que estaba recontra descontrolado, estuvo viviendo unos años en Berlín. Berlín además como lugar de para Kant, Klaus Nomi de Kant. Lindo lugar para ir a descontrolar Berlín también. Berlín, sí. Bueno, así terminaron todos. Todos los que volvieron de esa etapa berlinesa terminaron en sendos programas de rehabilitación y todo eso. Bueno, yo conozco un caso que yo he leído de Freddie Mercury, vivió unos años en Alemania y decían que fue los más descontrolados de su, digamos, dilatada trayectoria musical en Queen, que está descontroladísimo. Bueno, las Creamfield no nacen en Berlín. Estábamos con el tema de Brian Eno y decíamos que David Bowie fue uno de los máximos beneficiarios de las producciones discográficas, de producciones artísticas de discos ajenas de Brian Eno. Hizo lo que se conoce como la trilogía de Berlín. Son tres discos. Hizo el primero, es Héroes, uno de los más conocidos, Low y Lodger. Los dos primeros tienen están divididos en dos partes. Son una primera mitad de canciones de rock, digamos, y otra segunda parte o segunda mitad del disco de producciones de tipo ambient, ¿no? De esto mismo que comentábamos en el caso de Brian Eno y del resto de las bandas de crowd rock. Y después Bowie por estos mismos años, ahí mismo en Berlín, le produce uno de los que se enganchó en toda esta movida berlinesa, era Iggy Pop. El primer disco solista de Iggy Pop está producido por David Bowie, llama The Idiot, el idiota. Está producido por David Bowie y tiene la particularidad de que no parece un disco de Iggy Pop, sino que parece un disco de David Bowie, porque salvo por la voz del cantante, es un clásico disco de David Bowie y precisamente de estos años, ¿no? De berlineses, como lo estamos mencionando. Así que ahora vamos a ir ya, no nos queremos aburrir más, vamos a ir cerrando este simpático informe sobre el rock alemán de fines de los 60, principios de los 70, o krautrock, como más le guste llamarlo, con una de las bandas, probablemente la que más trascendió a la masividad, que es Kraftwerk, que empezaron con unos primeros discos más cercanos a lo que es la música ambient. Esa es una pauta de la gran alternatividad que tienen, porque Kraftwerk tampoco es una banda tan conocida. Es bastante exclusiva. Sí, pero digamos que... digamos, una gran alternatividad en este movimiento. Igual. Sí. Pero dentro de todo esta movida trascendió bastante al resto de Europa. Tienen algunos discos famosos... Para darnos, digamos, para tener una idea de la concepción musical y la estética que proponían, el disco con el primero con el que se, digamos, se dan a la masividad de alguna forma, se llama Autobahn, que es la famosa autopista, la autopista alemana. Este tema de 22 minutos también, en la misma tónica que esto que veníamos hablando de cuestiones más abstractas. Pero ya Kraftwerk lo traía para una forma un poco más convencional. Después hizo lo que estamos escuchando, por ejemplo, que es probablemente el tema más conocido de Kraftwerk. No sabía que era de Kraftwerk. De Model. Estoy acá, buenas noches. No sabía que era de Kraftwerk. Sí, un tema conocido. Sí, es muy conocido el tema. Kraftwerk. No sabía que era. Estamos escuchando la versión, el simple original, no se llama The Model, sino Das Model. Y con esta simpática banda alemana vamos cerrando este informe del crowd rock y hasta que termine el tema, y después volvemos con otra sección musical más. Lencería, veredinas para todas las mujeres reales, culotes de algodón y encaje, Polales de algodón y encaje, boxer de mujer, corpiños deportivos, nevia@gmail.com, 1556511593. Lencería Open Outlet, primera y segunda selección, discontinuos de primeras marcas, lencería, corsetería, mallas, medias, Avenida de los Incas 4368 a metro del subte. Atendemos de lunes a sábados. www.open-medio-outlet.com.ar 4523-1175 88.3 MHz. Las voces libres que simbran senderos pasan por Radio Sur. Hola, somos Alberto Romero y Alejandro Rat, los columnistas de cine. Y todos los miércoles de 17 a 18 te vamos a contar la producción audiovisual latinoamericana. ¿Y qué películas no te puedes perder? Nos vemos todos los días un poco. Todos los días un poco. De 17 a 18 por Radio Sur. Las palabras flotan en el tiempo. Las ideas que miran al sur. Seremos felices. Habrá un nido de besos oculto en los rincones. Arthur Rimbaud, poeta francés. Radio Sur. 88.3 MHz. Las voces libres que siembran senderos por el aire. 88.3. Che, la puta madre, se cayó la pauta del arzobispado y todavía no llega la pauta oficial. ¿Qué hacemos? No, listo, o sea, se pudrió todo, ya está, se viene 2015, ya está. Mañana la tapa de Cristina y Bergoglio y ya, ¿qué hicieron el 78 para acá? Listo. ¿No tenemos una foto con Massa? No sé, nada, se pudre todo, mañana nos hacemos mierda, ¿eh? Bueno. Pará, ah, me llegó un mensaje, pará. Ah, mira, sí, la pauta oficial está llegando entre mañana y pasado. Y me está avisando el monseñor Mario Poli que puede llegar a pensarlo, lo de la pauta del arzobispado. Listo, sacamos de parrilla 2 años del procesamiento de Macri. Listo, mañana etapa. ¿Segura? ¿Sí? Arreglado. Listo, genial. Sobredosis de PPT, periodismo militante. Que lo presenten. Todavía, mira. ¿Quién se cree que, boludo? Voy Flores. No, para si esperas Voy Flores, me bajas a la casa. Necesitas un saqueo antes. Ojo, que tenés que salir de una sección de crowd rock, ¿eh? ¿Cómo seguís ahora? Ahora te hablo de rock. Bueno, son las 22:41. Veníamos de, bueno, como comentamos, esta sección del rock alemán de los 60. Y ahora vamos a seguir escuchando más música. Alguien nos trajo. ¿Rock alemán de los 60? Más. No, si fuera rock alemán de los 60 no estarías interviniendo en la sección. Así que vamos a hablar de ahora de... Leonel, ¿qué nos preparaste? Vamos a hablar de alguien que no muchos deben conocer. Le digo, no le gustó el chiste, le gustó el y medio. Lo conozco. Por favor. Gustavo Adrián Cerati Clark, conocido por muchos de ustedes, como ese que está ahí paradito. Paradito es un decir, sí. Acostadito. Hace 4 años, pero... En estos días cumplió... Cumplió años el día de ayer. 55. Increíble eso. Qué linda forma de cumplir años, ¿no? Sí, no, más allá del lugar común y todo lo que podemos decir remanido, es increíble que una persona esté suspendida 4 años y... Y nada, increíble para nosotros... ¿Has pagado la indemnización todavía? ¿Suspendido hace 4 años? ¿Quién es el delegado? Bueno, Sadaik, ¿qué querés? Pero, no, imagínate... Utópicamente, ¿no? Si se despertara, nosotros pensamos que es increíble que esté así, imagínate para un tipo si se despertara, porque hay casos, no sabemos igual que este, pero casos tipo que se han despertado, no me quiero imaginar lo increíble que podría ser. Digamos, es casi una certeza que el caso que se despierte no va a ser el mismo. No va a ser el mismo, y ni siquiera tenemos certeza de que no esté consciente y no lo pueda manifestar. Como decía Nick Riviera, ¿no? Mientras estaba dormido sentía que su cerebro se dañaba. Obviamente. No, pero es que la ciencia no avanzó tanto como para poder determinar eso. No se tiene. No vamos a meternos mucho en tema médico que no sabemos, pero hasta donde yo sé, no es algo que se pueda mensurar hoy si él está realmente consciente de algunas cosas. Se determina desde otros factores. Esto desde lo especulativo. Sí, que es un estadio que no se puede investigar tanto porque no es fácil estar en coma e investigar qué pasa. Y que encima, si te pones a indagar en eso, te vuelves loco porque. No, imagínate pensar que realmente está escuchando y no puede reaccionar. Es como mucho peor. Como Charlie Alberti. Esa, es que esta postura la escuché. El Charlie Alberti, y nunca la había pensado en, no sé, 3 años y medio. Hace 6 meses lo escuché a Charlie Alberti, que es una angustiante. Cuando lo decía angustiado, decía: lo que a mí me atormenta es pensar que él está consciente y escucha de todo y ve todo y no puede reaccionar. Sí, o sea, es mucho peor de pensar que simplemente que esté dormido. Bueno, esto creo que habla un poco de. Reví un poco el debate por la eutanasia, imagino. Sí, lo estamos llevando igual a la sección, lo estamos yendo para cualquier lado. Pero sí, es un tema complejísimo porque también la madre. Como se sabe, es muy optimista y también... La madre me parece que está más aferrada a una ilusión mística propia de gente creyente. Pero es lo más fácil también decirle eso, porque también hay constancia de que reacciona ante ciertos estímulos, o sea, que tampoco le pueden decir que realmente es una muerte cerebral. Porque si él le aprieta la mano cuando ella le habla y le suben las pulsaciones cuando escucha música, la gente que conoce, como que también son cosas de las cuales... te podés aferrar a pensar que no está muerto cerebralmente. Bueno, pero la muerte cerebral está acompañada de un cuerpo que no reacciona. Bueno, pero... Supongamos que no hay una muerte cerebral. No, es que en realidad los médicos no dicen que haya muerte cerebral. Si no hay una muerte cerebral, está en la situación en la que estaría, por ejemplo... ¿Vieron la película Mar Adentro con Javier Bardem? Tiene un accidente y queda totalmente paralizado. Bueno, tiene absoluta conciencia. Bueno, acá no sabemos. Y acá no sabemos, sino al contrario, acá por ahí se despierte y le funciona todo el cuerpo. Pero el tema es que se despierte. Es complejo, porque no es posible determinarlo, pero tampoco tenés la constancia de que no podría mover el cuerpo si se despertara. Lo que sí es seguro es que en caso que despertara, digamos, con todas sus facultades cerebrales en estado óptimo, el cuerpo queda deteriorado, se te contraen los tendones. No, eso igual se maneja, se van haciendo ejercicios constantemente como para que no se atrofie. Pero hay que ver qué parte de su cerebro queda dañada y si le impide... Nada, no importa. Pero vamos a sí, vamos a hablar de la parte vital de Cerati. Vamos a hablar de un poquito de su recorrido solista, que digamos que gracias a los últimos años... Volvamos a la eutanasia. Sí, no. se potenció todo mucho desde que está la situación en la que está, ¿no? Como que me parece que también más el morbo está y desde que él está como está, se valora más lo que hay. En algún punto se revalorizó todo, porque te escucho, pero también me parece que los últimos discos y los últimos años hicieron que él tuviera una reivindicación y lograra lo que tanto buscaba, que era un reconocimiento personal. Me parece que eso fue lo que hizo que él pudiera volver con Soda, es que después del disco, bueno, vamos a hacer un recorrido un poco de los discos, pero llegó un punto en su carrera solista donde pudo hacerlo de Soda Stereo ya despojado de la presión de volverse así con Soda Stereo. Sí, eso es lo más importante probablemente de estos últimos años que vos marcabas, que es ese despegarse y salir estaba la sombra de la y después sombra. Lo pudo hacer como una cuenta pendiente, pero no lo hizo tan, no hubo una presión de bueno, a ver, ya que lo hicieron, vuelvan. Es como que él podía despegarse y volver a lo suyo. La carrera de Gustavo Cerati comenzó tímidamente allá por el 92 con Melero. Colores Santos. Exactamente, que Melero, compañero de ruta de Cerati desde muchos años, tipo que ha estado en muchos de los momentos más importantes del rock nacional, estuvo Melero. Sí, pues, compra la banda Los Encargados. Los Encargados. Que el tema, pero colaboró con muchos grandes, Melero. El tema Trátame Suavemente es de Los Encargados, con sí. Autoría de Melero. Sí, claro, se lo dan a Cerati. Federico Moura se lo tenía para Federico grabar. Moura lo quería grabar, pero lo terminé grabando. Hay una Federico Moura de... dijo, este tema lo vio más en manos de Soda Stereo que claro, que, y porque que... ahí fue cuando Federico Moura produce el primer disco de Soda. Y como productor, digamos, supervisa ese tema, digamos. Hay una versión que circulaba que decían que era de Moura, que no es de Moura. No, el tema está firmado por... Es de Los Encargados, la versión que circulaba, creo. Está firmado por Daniel, es de la autoría de Daniel Melero, sí, y sí, lo sí. Grabaron Los Encargados. de hecho la versión. No, pero esa versión circulaba como de Moura. Y yo decía, no, bueno, en YouTube la pusiera como de Moura. No sabían mucho. Bueno, ahí empezó la carrera de Cerati. Hicimos tímidamente porque fue el mismo año que sacan Dynamo. Y fue después del vendaval de Canción Animal, de la consagración definitiva de Soda, cuando ya él estaba queriendo bajar un cambio, porque además Dynamo fue un disco como muy de mucho, perfil bajo. Sí, mucho más alternativo, obviamente queriéndose despegar, es como otro Letra Balanda de queriéndose despegar de la masividad. Claro, es como el disco post-masividad que vos decís, bueno, voy a hacer algo totalmente distinto para no me rompan las pelotas. Digamos. Y sacarme encima el lastre de los fanáticos de hit. El disco anterior... Este lo va a escuchar el que realmente me quiere. Claro, porque el disco anterior de Soda Stereo era Canción Animal y estaba el éxito de Música Ligera. Yo te diría que Canción Animal lo escuchás, excepto 1990, que es el tema 4, todo lo demás son hits. Canción Animal tiene La Ciudad de la Furia, ese es Doble Vida. Tiene Entre Caníbales, Hombre al Agua, Un Millón de Años Luz, Música Ligera, Se Debe Dejarme Solo, Te Para Tres, todos hits, Cae el Sol. O sea, son de todo, excepto 1990, que yo lo conozco porque soy seguidor de Soda Stereo. Pero el resto son todos hits. Todos hits que le preguntás a cualquiera los conoces. Es el mejor disco de Soda Stereo. Claro. Pero parecido. Bueno, hay mucha gente, viste, que está esa cosa de... El que todos le gusta y el otro que te dice el hipster te va a decir... No, Dynamo. Pero en ese momento él experimenta con Melero, que además se aleja bastante de lo que venía haciendo Soda. Él también ya empezó a hacer su propio camino, influyó él en Dynamo y empezó a correrse un poco de todo eso. Digo tímidamente porque todavía estaba con Soda, algo que suena medio morboso decirlo, pero que prolongó un poco la carrera de Soda fue un accidente que tuvo el hijo de Zeta, murió, era chiquito, y nada, le pasa eso a Zeta y se unió bastante a Soda Stereo, que estaba bastante ya desgastada la maquinaria, y un poco el accidente personal que tuvo Zeta hizo que los tres se juntaran y como que... Se pusieron a resguardo un poco más y por ahí eso prolongó la carrera de Soda, pero ya estaba medio en el declive en cuanto a los vínculos, ya estaba como, medio gastada. Era como de regalo los últimos años de Soda. Pongámosle, vamos a escuchar un ratito de Cerati Melero y vamos a volver a hablar del siguiente disco, el primero solo. ¿Cuál era el hit de este disco? Te diría que es este lo más cercano a un hit, porque no es un disco que haya tenido una masividad ni una búsqueda masiva. Estaba medio el furor. Sí, yo me acuerdo. Soda Stereo, y pasó medio, no desapercibido, pero no se buscó generar un impacto a partir de como un lanzamiento propiamente dicho de Cerati solista. No, pero bueno, en esa época, digamos, bueno, como casi siempre, ¿no? Todo lo que hacía Soda Stereo, o en este caso Gustavo Cerati, tenía repercusión. Yo no me acordaba el tema de difusión de este disco. Disco interesante. Sí. Igual músico del carajo. Algún día tenemos que desenmascarar a Daniel Melero, pero eso lo vamos a hacer en algún otro momento. Y Bueno, vos te encargás de decir si es culpable o inocente. Después de esto, como decíamos, no es el lanzamiento de Cerati propiamente dicho. El lanzamiento de Cerati propiamente dicho vendría... Sería lo primero que hace sin Soda Stereo. No, y solo. Porque esto lo hizo con Melero y es un disco Cerati y Melero. Entonces acá ya directamente se larga solo. Estamos hablando del famosísimo Amor Amarillo. Año 93, después de Dynamo y después de este disco que... Medio que este disco, decíamos que estuvo como un proyecto que hicieron y zaraza. Amor Amarillo se lanza como un disco, el primer disco solista de Cerati. Ya con toda una movida atrás. Y tuvo bastante éxito. Es el que tenía Te Llevo Para Que Me Lleves. El famoso videoclip de Te Llevo Para Que Me Lleves con su mujer embarazada tiernamente de su ¿cómo retoño? La chica, ¿cómo? Cecilia Menábar, una chilena. Diseñadora chilena. Es la madre del hijo. La madre de los dos hijos de Cerati. Benito. Benito y Lisa. Ah, pero iba a decir Camela. Claro. Lo pensó Cerati, me dijo, no va mucho con mi obra este tipo de humor. Pero sí, es de esa época. Hay muchos temas que después se hicieron grandes éxitos. Está la recordadísima versión de Bajan. Está sí. El tema Avenida del Corta con el que abrimos. Bajan es el de Pescado. Exactamente. Que lo ha tocado incluso en las bandas eternas, lo tocó con Spinetta. Ahora mirá cómo están los dos, mirá qué mufa ese recital. Yo me acuerdo que, no, de Baja no era, pero había un punteo de un tema de ese disco de Pescado Rabioso, que no me acuerdo si era Cementerio Club, que está, es como una especie de cita referencial. ¿Cementerio Club o...? Ahora no me acuerdo. No, Cementerio Club, Sí, no sí, me acuerdo sí. Cuál es el tema de Soda Stereo, pero hace... Para tres. Sí, pero eso lo hacen el recital en vivo. En las bandas eternas. La versión. Las bandas eternas. Ahí cuando lo tocan en vivo hace ese punteo que dijiste vos. Yo lo escuché. Toca Té para tres y bajan. Y hace ese punteo en Té para tres. Bueno, después lo chequemos. Yo lo escuché grabado. Pero me parece, yo lo escuché grabado en estudio. Sí. Hecho en Té para tres. Después, yo no me acuerdo. ¿No hay una versión de Té para tres que haya hecho Spinetta? En la versión de los... ¿De estudio? No. Digo, en los discos esos que salieron en un momento de los 40 años del rock nacional. Ah, ahí ya me está. No, digo, pregunto, se me ocurre que se puede tratar de eso, ¿no? Porque yo estoy seguro de haberlo escuchado en una versión de estudio, que sí, será sí, que sí. Es ese punteo de Cementerio Club, en Coso, en... Para tres. Sí, yo no me acuerdo el tema, pero es una cita textual de ese punteo de Spinetta. Pensaba, este disco Amor Amarillo, cuando lo saca, es un disco solista de Cerati, pero mientras, digamos, una especie de escapismo de la... Sí, de pero estaba allanando estaba... terreno. Allanando pero todavía terreno. Existía Soda Stereo. Existía Soda, y como dijimos, por lo de Z, por ahí extendió la hermandad entre ellos, que lo llevó un poquitito más a sacar el último disco, Sueño Estéreo. Pero no quedaba mucho más. Vamos a escuchar un pedacito de un tema de Amor Amarillo y vamos a lo que sería realmente el primer disco de Cerati solista sin Soda. Sí. Entonces no. Nos saltamos un tema, faltó un tema ahí, Bien producción ahí, lo voy a matar a la producción. Faltó un tema, no importa. Vamos a seguir. Vamos a ir a falta el tema de Bocanada, me falta. Falta el tema de Bocanada. Engaña. Engaña el tema de Bocanada. Mira cómo le arruina la sorpresa a los oyentes. Bueno, vamos a ir ahora. Este es el tema de fondo, está bien. Bocanada, ahora me lo tirás. Pará. Empieza. Engaña. Bueno, déjamelo de fondo ahora. Arrancamos con Bocanada. ¿De qué año es Bocanada? 99. Soda Stereo se termina definitivamente. Digamos, se anuncia la separación en el 96, que sacan el disco Confort y Música para Volar. Ya se habían anunciado. No escucho nada, ¿eh? Ese es el tema. Ah, se me quedó el auricular muerto, perdón. El recital de despedida son del 97. Se toma todo un año y pico. Y el 99 lanza Bocanada. O sea, un descansito. Ahí en Bocanada ya tenemos el primer. Digamos, es siempre en la primera instancia. Primer disco solista solo. Y ahora primer disco solista ya en carrera solista. Y primer disco post. Soda Stereo. Claro, el primer disco solista siendo únicamente solista. Ya no tenía más el respaldo de Soda Stereo atrás. Ya no había chance de volver a a ver, viste, como los que prueban a la puntita, a ver si, pero después vuelvo si me va mal. Se sabe que dice siempre que mientras están los músicos con vida, siempre está la esperanza de una reunión. Y sí, pero bueno, fue oficial y definitiva la separación de fue un lanzamiento a toda pompa, ya directamente establecido como solista. Uno de los singles fue este, el famosísimo Puente, que se convertiría en un himno de la carrera de solista Cerati. Este disco tiene Tabú, Verbo Carne, Paseo Inmoral, que es un tema también de los conocidos, que tiene un video que está muy bueno. Ya ahí empieza a notarse también como lo último de Soda era muy él, porque empieza a aparecer todo el estilo más experimental de él, porque queda en claro que los virajes y los riesgos estaban siempre puestos en él. Sin desmerecer a los otros dos miembros de la banda, que para mí son buenísimos músicos. Pero en general los temas... Siempre, ¿no? Los últimos. Los temas de Soda Stereo estaban firmados firmado por los tres. Pasa que, viste, ahí como que era más homogéneo, me parece, hasta el 90, ponele. Predominantemente firmados por Cerati, pero después estaba, más allá de la composición, de la base del tema, después estaban los aportes del grupo en general, que eran notorios, pero sí, es verdad que hay un recorrido en el que es como que se van desdibujando... Y la presencia de Alberti y Bossio y empieza a tomar cada vez más predominancia la figura de Cerati, que es el que se encargaba de viajar por el mundo buscando cosas nuevas y influenciarse y buscarle una vuelta de tuerca a su carrera musical, cosa sí, que lo hizo de solista y se vio todo siempre el cambio de disco. Zeta Bossio lo hacía con bandas de acá, tuvo una época que produjo así bandas, digamos, acoplaban a ellos. A eso ellos también, no es que estaban ajenos a los cambios, pero Cerati era el que tenía más iniciativa. No, lo que decíamos, está Convive, ahí tenés, yo te iba a nombrar uno de los temas también. Verbo Carne también estaba acá. Verbo Carne, que tiene toda una orquesta filarmónica de atrás. Mete un poco de electrónica también. Se empieza a ver la raíz de muchas de las cosas que él siempre había asomado ya directamente como solista. Sí, como solista es como que tiene un poco más de libertad y no está atado a ciertos preconceptos que... No, es que además persiguen otro público, de hecho lo tuvieron. Cerati solista hasta digamos las últimas instancias no tuvo una gran masividad, la gente no llenaba nunca un estadio para ver a Cerati. O sea, Cerati solista era como, vamos a ver si toca algo de Soda. Todavía, digamos, los primeros discos estaba eso. Atrás de ir a ver a Cerati. Bueno, ojalá toque muchos temas de Soda. Y sí, sucede con Solari y va a suceder con todos los tipos que se separan de una banda tan masiva y exitosa. Bueno, pero hacia lo último, sin embargo, ya los temas de él habían adquirido un cuerpo que hacía que la gente también quisiera ver los temas de Cerati. Vamos ahora sí al siguiente disco, con el siguiente audio, ¿puede ser? A ver si seguimos en... No, es el audio. No. El audio 4. Audio 4, cuando arranque el audio 4 vamos a ver que estamos... Ahí va. Siempre soy. Ahora. ¿En qué año estamos? 2002. Yo les había pasado justamente el enlace de una nota que le hacen a él justo en 2002 cuando lanza este disco. Donde, digamos, algo que no se ve mucho, hablando a Cerati, se lee a Cerati hablando de la situación del país, ¿no? Que Cerati es muy de... No es de esos músicos que hablan con el diario. Digamos que Cerati siempre estuvo más bien del lado de la frivolidad, si se quiere. No sé si frivolidad, ¿no? Del músico, que él también en una nota criticaba a tipo Ataque 77 o esas bandas que están como, no sé si politizadas, pero que componían una letra leyendo el diario. Es como que apelaban a la búsqueda de la cotidianidad. Y él estaba como más en lo de vamos a crear, vamos a hablar más de cosas más, digamos, no tan llanas, más desde contarlas de otro lugar, pintando paisajes. La explicación que estás dando lo aleja bastante de una cuestión que tiene que ver con... O sea, no está mal hacer un... No, pero a él no le gustaba decir, hablar de, no sé, un amor y decir te amo, te quiero. Pintaba, digamos, con un vocabulario. Tenía recursos poéticos. Claro. Igualmente, esto es un fenómeno de los 90, pasó bastante. Claro, que se futbolizó tanto, se hizo tan, sí, tan se... de tribuna, el de aguante, el rock. Claro, y bueno, con bandas como Dos Minutos o Flema en su momento. Yo te diría más el rock chabón. Bueno, sí, les podemos incluir ahí. que este, digamos que se denunciaba una especie de baja en la calidad estética, ¿no? De las bandas que se, digamos, se predominó un poco la explicitación de las consignas, pero poéticamente era como una especie de paso atrás, bueno, una especie de tensión que había. Yo no vamos a decir quién tiene razón y quién no, pero era bastante común que se señale a las bandas como que no, el rock no era para hablar de política. O Cerati era uno de estos exponentes que lo veían mal esto. Sí, sí, sin embargo, en otra época hizo Yo Quiero Ser Parte del Jet Set, que es una crítica bastante, pero ahí, bastante dura. Claro, pero ahí cuando no tenían un mango en el bolsillo. Bueno, pero está bien. Pero era una forma también, dentro del estilo sutil. Apelaba más a lo mejor los primeros discos. Bueno, lo que decía en esa nota, que acá la saqué, es: evité cuidadosamente el chiste de sonar posmoderno y sarcástico en un país así. O sea, digamos, tampoco es que las letras de él empezaron a hablar de un país en llamas, tampoco, porque no es lo que se ocupa en sus canciones, pero sí se cuidó en el contexto en el que estaba, de justamente por ahí no parecer tan frívolo, no parecer tan desabrido de lo que pasaba, y que el disco tuviera un espacio por ahí menos artificial, por ahí en algún punto las letras, la composición. El disco por ahí es el, te diría, es uno de los menos valorados, porque creo que con el tiempo adquirió un cierto valor, porque pasó como uno que era una baja de ventas, como que era una confirmación por ahí de cosas alternativas que él hacía. Tuvo muchos temas, este disco tiene 17 temas. Ya, digamos, a partir de estos años es cuando se empieza a dejar de vender discos, está la crisis. Claro, encima con el MP3. Además se vendían predominantemente discos en vivo, ¿no? De material original, ya estaba aflorando. Era clara la crisis en cuanto a la el formato del formato CD, ya. Sí, de esta reconversión de que implica el MP3 y los formatos que exceden a lo que es tener que ir necesariamente a comprar el disco. Claro. Bueno, como dijimos, 17 temas, iba a ser doble el disco, al final no fue, quizás justamente por el contexto del país y los gastos se evitó un disco doble, puede ser que haya tenido algo que ver. Cerati pensaba en la gente. No, pero son cosas comerciales, digamos, tenés en cuenta un contexto complicado, no vas a sacar un disco doble. Si tu objetivo dentro de todo se termina haciendo que es que el disco tenga una buena venta, no vas a poder a producir un material que tenga un costo muy alto. Me quedé sin sonido, yo. ¿Se está escuchando? Sí, sí. ¿Ustedes están escuchando? Yo no me estoy escuchando. Sí, esto acá murió. No sé qué es lo que... Sí, acá yo no me estoy escuchando. ¿O será que el señor nos está diciendo? Ahí está. Que nos está volviendo. No me desconecten, que no soy Cerati. El humor, yo pues soy fanático, chicos, le puedo hacer el chiste. Como decíamos, es una reafirmación de cuestiones anteriores. Tiene mucha música electrónica, tiene pop, tiene rock, tiene sintetizadores, tiene un montón de búsqueda de la bien del Cerati solista. No voy a ahondar porque la verdad estamos hasta las pelotas, quedan dos discos, pero me parece que es la reafirmación de toda la alternatividad de él. Y cuando se veía, se esperaba un volantazo, porque Cerati es así, es volantazo, volantazo, volantazo. Hizo el siguiente disco, que era Volver a la Fuente. Pensé que ibas así, que ahí se cayó con el cuatriciclo en las playas de Punta del Este. No, el volantazo no fue el de... No, puede ser que se sea en esa época, pero no. Vamos al siguiente tema, que nos introduce en el anteúltimo disco de Gustavo Cerati, que es... No, el otro, el siguiente. Sí, ahí está. Y estamos. Ahora llegamos a Ahí Vamos. Ya a alguno ya no le habrá gustado tanto, porque ya es un poquito más masivo. La retoma es muy de guitarras el disco, y retoma bastante la esencia de muchas cosas que sonaron en Soda Stereo. Por lo menos este tema es más rockero clásico. Sí, este tema rockero clásico, Al Fin Sucede, que es el primero. Baladas, pero baladas más clásicas, por ahí no tanta experimentación, no se juega tanto, es más llano, más directo. Muy exitoso el disco. Muy exitosa. A mí me parece que la faceta, digamos, la etapa solista de Cerati es bastante más rockera que lo que era Soda. No, yo te diría que el no. Tipo, para mí, sí, el tipo para mí quiere, o sea, demuestra que es un violero muy muy interesante, y me parece que tiene una faceta mucho más power en su etapa solista que lo que era Soda Stereo. Que también Soda Stereo tuvo varias. Obviamente, ¿no? También renunciando a la estética pop que tenía Soda Stereo, ¿no? O sea, Soda Stereo más allá más vinculada a los 80. Claro, de lo que era la la canción, si se quiere, lo que era la música particularmente, tenía una estética bastante relacionada con el pop, mezclada con el dark de Robert Smith. Sí, pero yo creo que este disco es el primer... Pero me parece que la etapa solista de Cerati es de lo más rockero que hizo él. Yo creo que este es el único disco más netamente rockero, sin dejar de ser, ¿no?, un artista bastante pop, Cerati. Esto es lo más rockero que hizo, este que tiene este tema, El fin sucede, el primero, La excepción, que es bastante lleno de guitarras, pero tiene baladas, tiene Adiós, tiene Crimen, que es un tema bastante tranquilo, Lago en el cielo, Me quedo aquí, o sea, mucha diversidad, pero dentro ya no tanta experimentación, me parece que esto, las raíces, lo clásico, la fórmula. Lago en el cielo es un tema que me encanta. Bueno, pero muy bien la voz también de él, muy lírico, claro. Este disco, muy lírico. Este fue el retorno total a la masividad, porque esto fue un disco masivo, más allá de que él no era Soda Stereo. Ahí en medio de este disco, durante todo el éxito, el boom de este disco, cuando hace el recital en los bosques de Palermo para 200.000 personas, se toca con Spinetta. Sí. Y al poco tiempo anuncian la vuelta de Soda, que fue como... ¿Cuándo hace? El espaldarazo todo de... Porque por ahí me estoy yendo a cualquier lado, ¿no? Vos que sabés mucho más me lo vas a responder bien, porque es algo que a mí me gusta mucho. ¿Cuándo hace los 11 episodios sinfónicos? Bueno, porque él lo hace solo. Lo pasé de largo. Está, sí, pero lo hizo... no lo hace con Soda Stereo. No. Con todos los temas de Soda Stereo los hace igual. No, lo hizo antes. De hecho, yo me salté de largo 11 episodios sinfónicos y me salté de largo Más Bien, que es una banda de sonido de una película. Porque, nada, me aboqué a los discos porque estamos hasta las pelotas de tiempo y ya terminamos. Igual los episodios sinfónicos vale la pena hacer una mención, aunque sea mínimo. Sí, sí, sí. Se grabó en el Teatro Colón. Es increíble. Grabó clásicos en 2002. Si no me equivoco. O 2001. Sí. Ahora me agarró la duda, recién lo había visto. Sí, grabó los éxitos de él con toda una orquesta en vivo en el Colón. Y lo repitió en México también. No, nada, le fue bastante bien dentro de lo que es el género, digamos, un género. No, es increíble lo que es el tipo. Pero eso también da cuenta de las búsquedas del tipo, porque es un proyecto que. ¿Cuán comercial es? No, es un proyecto destinado a tocar con una orquesta de, si se quiere, de música clásica. 11 temas pertenecientes a un género probablemente muy ajeno y hasta inclusive antagónico desde el punto de vista de las clases sociales, a lo que es el. El coso. Siempre ese tipo de cuestiones. La música clásica, el Teatro Colón. Te brinda, digamos, te da cierta legitimidad ante públicos que no son estrictamente rockeros y que el rock no necesariamente tiene interés de agradar, pero a veces te brinda esa legitimidad. Y bueno, no, este tipo no es tan pelotudito, sino que mirá, hace. Y nos vamos al último disco solista de Gustavo. ¿Tenemos el tema? Perfecto, ahí está, ahí enganchamos. Que el título de este tema da nombre a la placa, Fuerza Natural, el último disco de Gustavo Cerati solista. Le voy a decir una frase. ¿Es algo? ¿La tapa está en el caballo? Claro, sí, el del caballo. Que, bueno, hay un par de cosas que dan trucas a este disco, es como una especie de condensación de... Es como, hay muchas cosas proféticas en este disco. Primero que es como musicalmente condensa mucho de lo que hizo antes, es como... Es como si fuera una especie de mezcla de todo lo que hizo antes. Porque tiene mucho de ya un sonido más madurado, más pop. Ya dejó un poco la guitarra como había sido en el disco anterior. Pero además tiene varias cuestiones. Primero, que él mismo dijo que era un disco más que resumía su carrera. Él dijo una frase que es genial. O sea, ahora a la distancia suena como... Dijo, hay una afirmación que lo dice. Cuando saca el disco o antes... si yo me retirara hoy, cosa que no va a pasar, pero si pasara, así, me iría contento porque este disco es como un resumen de lo que yo quise mostrar en mi carrera solista. Dijo eso antes de que le pase el accidente de la CB. O sea, nada, te quedás medio pensando así, bueno, nada, se la vio venir, no sabemos. Hay un estilo más calmado, es un disco muy, muy de viaje. O sea, si vos lo escuchás, me acuerdo de haber viajado con el señor que está acá. Vivas por el norte argentino, escuchando este disco es como un disco bien de viajes, como lo escuchás y va. De hecho, los videoclips se grabaron todos en las carreteras, en el norte argentino. Iban a hacer una película con los videoclips, iban a hacer videoclips de todos los temas, iban a hacer una película documental, pasándolos en cine, todos los temas, no se pudo. Obviamente se grabaron 3 videoclips. Hablando de carreteras en el norte, la Ruta 40 la quieren renombrar a Ruta Néstor Kirchner. Claro, podría ser Ruta Gustavo Cerati, tendría más onda. Bueno, no nos podemos explayar mucho porque nos fuimos muy, muy de tema y el operador nos va a matar. Queríamos aprovechar la fecha, ya que todos están sensibles con Cerati y nos van a escuchar más. Agarrar un pedacito un poco de lo que hizo y nada, traerlo acá a la mesa. Y bueno, nada, chicos, es Cerati. Si quieren poner YouTube y buscar. No hay misterio. Sí, busquen el disco de ese, Canciones Elegidas 9304, que por ahí tiene una mezcla interesante y no van a ir tan a los hits. Van a poder escuchar que nada, como siempre, después trae cualquier artista masivo o no masivo, escuchen siempre los temas de relleno de los discos, escuchen lo otro, lo que no les ponen en la radio, que es lo que define mucho de lo que es ese artista. Y con, ya. ¿Con esto qué hacemos? Oh, y con esto nos vamos así, hacia arriba, después de haber tirado esta cambraleja pedorra para la gilada. Final del programa 34. Nos están recordando acá que vamos a estar los jueves a partir de ahora. Ya sabemos, Nicolás, por favor, ¿qué te pensás que estoy el pedo acá en este programa? Sí, ni me acordaba, no importa. A partir del jueves 21 de agosto vamos a estar saliendo de 22 a 24. Le recordamos a todos los oyentes, ya no vamos a estar después de Graves y Agudas, pero vamos a estar después de Banda de Sonidos, que es un programa conducido, entre otros, por el amigo Ezequiel Cubela. Así que ya nos estaremos encontrando amigo de él, la semana que viene. Para proseguir con este ciclo. Ya vale la mención importantísima de destacarla con el Club Atlético San Lorenzo de Almagro como campeón de la Copa Libertadores de América. Sí, ya. 2014. Nosotros lo dijimos antes, salían campeones por nosotros, quedó clarísimo. Le mandamos un saludo grande a todos los hinchas de San Lorenzo. Al chino que nos operó. Al chino que nos operó, a Nicolás Keitelman y a todos los que nos están escuchando. Adiós. Música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. Hola, somos Alberto Romero y Alejandro Rat, los columnistas de cine. Y todos los miércoles de 17 a 18 te vamos a contar la producción audiovisual latinoamericana. ¿Y qué películas no te podés perder? Nos vemos.